así. Cuando se entierra en el medio de un hoyo en sí. Es un día ella y otro día yo. Estás dejando sin. Sencillo. Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo. Pero todo lo que entra de salir, y los que están tendrán que partir. Empezando por mí, ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Ya sabes que estoy revacunada a prueba de patadas. Por ti me queda como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa. Que el cielo y tu madre cuidan a ti. Me voy, no. Tal vez tú no eres ese para mí. No sé ni cómo se puede ya de mí queriendo así. Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico.